Stand up, no matter what you do, you gotta shop the pack up. Cierra la puta boca, lo que tienes que hacer. No hay placer, con copas no vas a poder crecer. Siempre con la misma tropa, tápate. Hoy no, la belleza se le escape. Así que sí, no hay razones, autoestima y te estima. La mierda afina más, tus criterios de afinar. Verso en la mente es el comienzo, por finalizar el lienzo. Yeah, yeah. Y todo lo que tengo es por mis pies, sabes que no, no lo crees. Encerrados estamos aquí todo el mes, ¿no ves? Todo mi estrés, encerrado entre cuatro paredes, no, no lo ves. Oh, yeah. Sí, todo mi estrés. Que me caiga y tú que yo me empuñe el pecho y oh no no, bajo la luz de ruge, aunque tu reino no seas el reino, hay necesidad de los sueños, solo me enseñó la debilidad, tus pensamientos tienen dueño, más el que yo que podía pensar y pásatelo, oh pásatelo, mi virtud la luz pasó de dote de flor, con lo que con lo que no podía lo día, hoy día voy a trote. Sé qué hacer, voy a enloquecer, sabes que puedo perder todo lo que tengo dentro de mi ser. Encerrado estoy, pero no quiero ver lo que hay fuera. Espera, dale, cera, pero estamos en el mundo, la gran esfera. No hay nada que perder aquí dentro, sabes que a veces yo me concentro. Soy una persona que sueña demasiado hoy. Estoy en el parque, pero sabes, no soy un vivo, yo soy todo lo que voy a expresar. Sabes que no voy a dar más de lo que tú quieras. Encerrado no vas a estar, yo no. Yo no. Estoy loco, yo estoy loco. Estoy loco, las voces de mi mente me dicen que lo que hago no sofoco, soy algo que no crees, con mi cara de bueno, pero por dentro estoy del revés, sí, Por dentro estoy del revés, yo, Thank you. como, como, como, como, como, como va. Sí está bien, sí está bien. Tú, todo está bien, todo está bien, pero el mundo va mal. Sí, el mundo va mal, no. El mundo va mal, ya, pero mi alma está bien. Mm-hmm.